Sección número 35 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 35. ¿Hay que escaparse bien o no escaparse? Planes funestos. ¿Cuándo hay derecho a robar? Un boquete muy hondo. Como faltaba todavía más de una hora para el desayuno, decidimos dar un paseo por el bosque. Además, Tom necesitaba un medio de procurarse una luz para nuestra faena de minar bajo la choza de Jim. Pero una luz especial, porque una linterna podía acarrearnos muchos disgustos. Lo que necesitábamos era un poco de madera podrida, que da un suave resplandor en la oscuridad. Cogimos una brazada, la escondimos y luego nos sentamos a descansar. Tom decía, bastante disgustado, «¡Por vida de...! No se puede tropezar con un asunto más fácil que este. Y, verdaderamente, hay que estrujarse los sesos para trazar un plan lleno de dificultades. Aquí no tenemos ningún vigilante, ni un perro siquiera que adormecer con un narcótico. Aquí no tenemos más que a ese diablo de Jim encadenado a una pata de su cama». Todo lo que hay que hacer es alzar la cama y sacar la cadena. Además, tío Silas se confía a todo el mundo. Envía la llave del encierro a ese negro y no se preocupa de que alguien vigile al carcelero. El mismo Jim podría perfectamente salirse por la ventana si no fuera porque es inútil tratar de huir con una cadena al pie. Te digo, Huck, que no puede darse negocio más estúpido. Tiene uno que inventar las dificultades. En fin, haremos cuanto nos sea posible. Hay una cosa indudable, y es que cuando en una aventura no oponen dificultades de ningún género los que tienen la obligación de oponerlas, la gloria entonces consiste en inventarlas, sea como sea. Ya ves, me he sacado de la cabeza esto de la madera podrida. Cuando podríamos trabajar con antorchas si quisiéramos. Bueno, mientras yo invento dificultades, a ver si se te ocurre a ti un medio de hacer una sierra. ¿Y para qué queremos nosotros una sierra? ¿Que para qué la queremos? Pero, Huck, estás en babia. ¿No tenemos que cortar la pata de la cama para soltar la cadena? Pero no decías tú hace un momento que para eso no hacía falta más que levantar un poco la cama. Vamos, Huck, eres de lo que no hay. ¡Qué ganas de hacer las cosas como los chiquillos de la escuela! Pero, ¿tú no has leído un libro en tu vida? ¿No has leído al barón Trenec, a Benvenuto Cellini, a Enrique IV, ni a ninguno de esos héroes? ¿Quién ha visto soltar a un preso de una forma tan casera? No, Huck, no. Todas las autoridades coinciden en que lo que debe hacerse en casos como este es aserrar la pata de la cama y dejarla como si tal cosa y tragarse el aserrín y poner polvos alrededor de la pata y hacerlo todo, en fin, de tal manera que ni el más lince pueda descubrir el menor indicio de que se ha aserrado nada. Preparada así la faena, te vas por la noche, le das un puntapié a la pata se viene abajo, sacas la cadena y vaya usted ahora a saber quién ha sido. Después no te queda qué hacer más que enganchar la escala en los hierros del balcón y bajar por ella y romperte una pierna en el foso. Porque ya sabes que las escalas resultan siempre 9 o 10 pies más cortas de lo que es preciso. Y entonces tus fieles criados que están al acecho te sacan de allí, te suben en un brioso alazán y allá te vas corriendo como un rayo hacia tu tierra, que puede ser el Languedoc o Navarra o cualquier otro sitio. Es precioso, Huck. Qué lástima que no tenga foso la choza de Jim. Si tenemos tiempo, la noche de la fuga, cavaremos uno. Pero, niño, ¿Para qué necesitamos nosotros un foso si vamos a sacar a Jim por debajo de la choza? Pero Tom no me escuchaba. Se había olvidado de mí y de cuanto lo rodeaba. Estaba con la barba en la palma de la mano, pensativo. A poco suspiró, movió la cabeza tristemente, volvió a suspirar y dijo: «No, tienes razón. No hay necesidad de un foso». «Claro que no». «No, porque he pensado otra cosa. Le cortaremos la pierna a Jim». «Pero tú estás loco. ¿Qué necesidad hay de cortar la pierna a mi pobre Jim?» «Pues, hijo, es lo que aconsejan los mejores autores. Cuando no podían soltar las cadenas de los presos, les cortaban las manos o las piernas, y arrea que es tarde. Y figúrate, una pierna se corta más fácilmente. Pero, nada, si no te parece bien, no se la cortaremos. Mira, casi será lo mejor porque, al fin y al cabo, Jim no es más que un negro. Y no habrá quien le meta en la cabeza que así se hace siempre en Europa. Dejémoslo estar. Ahora, que lo que podemos hacer es una cosa. Echarle una escala, que con nuestras sábanas podemos hacerla divinamente. No te creas tú que suele hacerse así en muchas partes. Vamos, Tom. También son ganas de hablar. ¿Quieres decirme para qué necesita Jim una escala? El que tiene ganas de hablar eres tú, que no sabes nada de nada. Jim necesita una escala y la tendrá. Pero puedes decirme qué demonio va a hacer con ella. Mira este. ¿Qué va a hacer con la escala? Tú eres tonto, niño. Pues, ¿qué va a hacer con ella? Escondérsela debajo del colchón. Para ti no hay que hacer nunca nada. Bueno, vamos a ponernos en lo último. Suponte tú que no tiene que hacer nada con ella. Pues la deja en la cama para que sirva de pista. ¿Te crees tú que los tíos no van a necesitar ninguna pista? Claro que sí. Y hay que dejársela. Todo lo demás es no hacer las cosas como Dios manda. Bueno, contesté yo. Si así lo aconsejan todos esos autores que has nombrado, conformes. Se le hará una escala. Pero, por lo que más quieras, no vuelvas a nombrar más autoridades. Ahora, una cosa, Tom. Me parece que, como rompamos nuestras sábanas, vamos a tener un disgusto muy serio con la tía Sally. Tan cierto como el sol que nos alumbra. A mí me parece mejor comprar una, de corteza de nogal, que no cuesta mucho, y que hace el mismo avío, y hasta se puede esconder lo mismo en un colchón de paja. A Jim no creo que le preocupe gran cosa, puesto que no le va a servir de nada que la escala sea de una cosa o de otra. ¡Ea, ea, Jack! Te aseguro que si yo fuera lo ignorante que tú eres, cerraría el pico y no daría qué decir a la gente. ¿Quién ha visto a un prisionero bajando por una escala de corteza? ¡Es perfectamente ridículo! Bueno, como quieras, Tom. Haz lo que te dé la gana. Pero permíteme un último consejo. No cojamos las sábanas de las camas. Yo cogeré una de los tendederos. Él accedió, pero al acceder se le ocurrió otra idea. Y me dijo: «Mira, tráete una camisa también». «¿Y qué vamos a hacer nosotros con una camisa?» «No, no es para nosotros. Es para Jim. Para que lleve un diario de cuanto le ocurra». «¡Qué barbaridad! Pero si Jim no sabe escribir». «Tú! No te sulfures. Vamos a suponer que no sabe escribir. Y no podría tampoco hacer ciertas señales en la camisa con una pluma que le hiciéramos nosotros de una cuchara de peltre o con un trozo del aro de un barril». «Pero, ¿por qué tanto trabajo, Tom de mi alma? No hay más que arrancarle una pluma a un ganso. Es mucho más sencillo y se hace en un 2x3. ¡Qué ignorancia de criatura! ¡Ay, se necesita una paciencia! Mira, Jack, a ver si te enteras. Los presos no tienen nunca, jamás de la vida, gansos ni cisnes alrededor de su calabozo, para que ellos puedan ir muy tranquilamente a arrancarle las plumas que necesiten. Y siempre, siempre, no lo olvides, Jack, siempre hacen sus plumas con el pedazo de candelero más duro, más inflexible que encuentran a mano. Y no te figures tú que tardan semanas y hasta meses y meses en sacarle punta, porque tienen que sacársela frotándolo contra la pared. Vamos, aunque hubiesen tenido una pluma de ganso, no la hubieran usado, estoy seguro. Pues sí que sería gracioso. Pase esto también, pero ¿y la tinta? ¿De dónde vamos a sacar nosotros la tinta? Muchos han hecho tinta con lágrimas y un hierro mohoso, pero vamos, han sido casi siempre mujeres o gente vulgar. Los que podemos estimar como autoridades indiscutibles usaron siempre su propia sangre. Es lo que puede hacer Jim. Y cuando quiera enviar al mundo un mensaje misterioso para hacer saber en dónde está cautivo, puede escribir unas líneas en un plato de estaño y tirarlo luego por la ventana. Máscara de Hierro hizo esto siempre. Y es una buena idea. Lo malo es que Jim no dispone de platos de estaño. Le dan la comida en una cacerola. Eso no tiene importancia. Nosotros le facilitaremos unos cuantos. ¿Y tú crees que todo el mundo va a saber leerlos? Pues no se leerán entonces. Su obligación se reduce a escribir lo que quiera en un plato y a tirarlo por la ventana. Tú ni nadie tiene el deber de saber leerlo. Así ha pasado siempre. La mayoría de las veces nadie ha sabido leer lo que habían escrito los cautivos ni en un plato ni en ninguna otra cosa. Entonces, Tom de mi alma, ¿qué necesidad hay de malgastar esos platos? Digo, como si los platos fueran del preso. Pero si no son del preso, tendrán que ser de alguien. Hasta ahí conformes. Pongamos que son de alguien. Lo que le importará a un cautivo gastar unos platos que no son suyos. En aquel instante se oyó el cuerno llamando al desayuno y nos fuimos para la casa. Después de desayunar, tomé prestadas de los tendederos una sábana y una camisa. Encontré un saco viejo y en el saco las guardé. Luego nos fuimos al bosque y metimos también en el saco la madera podrida que habría de alumbrarnos en nuestra faena. Yo a lo de la sábana y la camisa lo llamaba tomar prestado, pero Tom decía que no hablaba propiamente, que aquello se llamaba robar, pero que no importaba, porque nosotros éramos representantes de un prisionero, y los prisioneros no tienen por qué preocuparse de la manera como se ha conseguido tener una cosa, con tal de que esta cosa facilite su fuga. Un cautivo, pues, puede robar cuanto tenga a mano. Está en su derecho. Y como nosotros éramos representantes de un cautivo, teníamos perfecto derecho a robar cuanto nos fuera preciso para devolver la libertad a nuestro representado. Decía que de no ser cautivos o representantes de cautivos, la cosa ya variaba mucho, y que en ese caso, el que roba no es más que un ladrón y un sinvergüenza. Total, que decidimos robar cuanto necesitáramos para libertar a Jim. Bueno, pues, a pesar de todo, un día después de esto, me armó una escandalera fenomenal porque cogí una sandía del sandiar de los negros y me la comí. Y hasta me chupé los dedos. Madre mía, cómo se puso. Hasta me ordenó que les diera a los negros un dime, sin decirles por qué se lo daba. Me dijo que lo que él había dicho era que podíamos robar todo lo que necesitáramos. Muy bien, le respondí que yo necesité la sandía. Y entonces fue él y me contestó que no la necesité para libertar al prisionero, y que, por lo tanto, mi robo no entraba dentro de lo acordado. Habría tenido disculpa si, por ejemplo, hubiera escondido un cuchillo dentro de la sandía y luego le hubiera dado esta al prisionero para que asesinara a su guardián. Para no discutir, le di la razón. Pero la verdad era que yo no veía las ventajas de ser representante de un prisionero si tenía que pensar tanto y tanto y tanto para ver si estaba o no en mi derecho cada vez que se me presentase ocasión de afanar una sandía. En fin, como iba diciendo, aquella mañana aguardamos a que cada uno estuviese en lo suyo y bastante lejos del corral, y entonces fue Tom y escondió el saco en el colgadizo mientras yo estaba al cuidado. En cuanto salió de allí, nos fuimos a una pila de leña y nos sentamos a hablar. «Bueno», empezó, «ya está todo arreglado. Es decir, faltan las herramientas, pero no será difícil buscárselas». «¿Herramientas?», pregunté yo. «Sí». «¿Herramientas para qué?». «¿Para qué va a ser? ¿Para cavar?». «Pero, hombre, ¿no tenemos ahí en el colgadizo picos y azadas y muchas más cosas para cavar cuanto sea preciso y poner a Jim en libertad?». Me miró de arriba a abajo con una mirada de lástima, como para hacerle llorar a uno. Y... «Huck Finn», me dijo, «eres un desdichado. ¿Cuándo has oído tú que un preso disponga de picos y azadas y palas y otras herramientas de nuestros días para cavar un agujero y escaparse? ¿Me permites que te haga una pregunta? Si te quedan todavía 2 miligramos de sentido en la cesera, ¿me permites que te pregunte qué clase de héroe sería Jim si se aviniera a escaparse de una manera tan sencilla? Para eso, mira, que le den la llave, que se abra su puerta y que se vaya a su casa». Ay, Huck de mis desdichas! ¿Sería Jim un rey? Y me daría vergüenza de facilitarle picos y palas para que se escapase». «Entonces, si no necesitamos picos y palas, ¿quieres decirme qué es lo que necesitamos?». «Sí, señor. Cuchillos de mesa. Un par de ellos». «¿Para hacer un boquete por fuera, en los cimientos de la choza, cuchillos de mesa?». «Sí, señor». «Mira, Tom, que el demonio te lleve. Eso es estar loco». «Estemos locos o no lo estemos, así se ha hecho siempre. Así debe hacerse. Y así se hará. No vamos a venir nosotros ahora a enmendarle la plana a nadie. No conozco otra manera. ¿Te enteras tú? No conozco otra manera. Y cuenta que me he leído todos los libros que hablan de estas cosas. Siempre se ha acabado con un cuchillo de mesa. Y no tierra blando fangosa, sino piedra, roca viva. Y no tardan un día o dos, sino semanas y semanas. Acuérdate de uno de los cautivos del castillo Dif, de Marsella, que se escapó, como te digo. ¿Sabes qué tiempo tardó en hacer el boquete? No, no sé. Haz un cálculo. No. Si es que no tengo la menor idea, pero... En fin... mes y medio. 37 años. Y se fue a la China. Así, 37 años. A ver si te enteras de una vez. Lástima que el suelo de esta fortaleza donde está Jim no sea de roca. Jim no conoce a nadie en la China. ¿Y qué me importa? Ni al de Marsella tampoco. Pero yo te he calado a ti ya. Tú no haces más que andarte por las ramas. ¿Por qué no vas al grano? Vamos a ver. Bueno, bueno. Lo que hace falta es que se escape. Y luego que se vaya donde quiera. Pero hay todavía otra cosa y... No sé si tú te habrás fijado en ella. ¿Qué cosa? Que Jim es ya bastante viejo y no va a tener vida suficiente para aguardar a que nosotros hagamos el boquete con un cuchillo. No nos va a durar tanto. Pues, no nos va a durar. ¿Cómo que te creerás tú que vamos a tardar 37 años en hacer un boquete en una tierra tan blanda como esta? ¿Cuánto tardaremos, Tom? Hombre, no sé qué decirte. Nosotros no podemos arriesgarnos. Porque el tío Silas no puede tardar mucho en enterarse de que Jim no es de una plantación de Nueva Orleans. Y entonces, lo primero que hará será anunciarlo en un periódico o algo así. De hacer las cosas a derechas, debíamos de tardar un par de años por lo menos. Pero yo mismo reconozco que no nos es posible. Dadas las circunstancias, mi consejo es este. Que hagamos el boquete. Cuanto más pronto, mejor. Y que después nos figuremos que tardamos en hacerlo 37 años. No falta luego más que aguardar un momento oportuno, sacarlo por allí y asunto concluido. Tú ves, Tom, eso ya tiene otro color. Figurarse uno las cosas como quiera no cuesta nada, ni proporciona disgustos de ninguna especie. Si tú lo crees obligatorio, yo no tengo inconveniente en considerar ese trabajo como hecho en 150 años. Nada, eso está muy bien, pero que muy bien. Bueno, voy a agenciarme un par de cuchillos. Mira, agénciate tres. Haremos una sierra con uno de ellos. Escucha, Tom, si no te disgustaras y si no te pareciera irreverente, yo me atrevería a decirte que allí, detrás del cuarto de Omar, debajo de unas tablas, hay una sierra. Un poco mohosa, sí, pero que puede hacernos el avío. Me miró un poco molesto, con cierto aire de desilusión, y me dijo: Está visto, Jack. Es inútil tratar de enseñarte nada. Anda, anda. Agénciate tres cuchillos y no te metas en más belenes. Yo obedecí sin chistar. Fin del capítulo 35. Fin de la sección número 35.